pasado miércoles 16 de julio, el gobierno se reunió con representantes del consorcio que pretendía construir el proyecto Neptuno. Y bueno, trascendió por la prensa que la decisión del gobierno transmitida al consorcio es descartar el proyecto Neptuno. Bueno, esto después de un periodo que había planteado el gobierno de 90 días de suspender la decisión para analizar el proyecto y ver qué alternativas habían. Bueno, luego de un proyecto ampliamente denunciado por una cantidad de organizaciones sociales, por la academia, por distintas perspectivas, pero bueno, por sus deficiencias sociales, ambientales, económicas y legales, ¿no? Un proyecto violatorio de la Constitución. Por otra parte, también trascendió que a las empresas del consorcio se les estarían ofreciendo una serie de obras como a cambio del proyecto Neptuno. Bueno, sin dudas que no se realice el proyecto Neptuno es motivo para celebrar la lucha de tantas organizaciones y de todos estos años. Pero bueno, los detalles de la negociación mantienen expectantes y en alerta a las organizaciones sociales. Ya hemos charlado con nuestra invitada del día de hoy numerosas veces en todos estos años. Y bueno, después de esta noticia, sin duda que es motivo para tener una nueva comunicación y hacer una puesta a punto de un balance preliminar, digamos, de esta novedad que surgió. Así que estamos en comunicación con Selva Ortiz, integrante de redes Amigos de la Tierra y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Bienvenida, Selva, al Mundo Le Falta un Tornillo y muchísimas gracias por la comunicación. Buenas noches y bueno, un placer hoy estar acá con esta gran novedad. Buenísimo. Bueno, Selva, ¿cuál es la primera impresión, primer balance, lo primero que surge de esta noticia que nos enteramos ahí por la prensa? Lo primero que surge fue sorpresa, será cierto. Y lo segundo que surge es, bueno, la lucha que dimos todos estos años dio sus frutos y fueron escuchados todos los argumentos que realizamos, todo el esfuerzo y las horas de estudio, las horas de movilización, las horas de reuniones, las horas de ponerle cuerpo a la lucha contra Neptuno. Bueno, por fin entraron en razón y descartaron este proyecto que era una falsa solución y era comprarnos un grave problema, principalmente por los impactos que iba a tener en la salud de la población que consumiera esta agua, los impactos que iban a tener en el ambiente y los impactos económicos que implica la privatización de un derecho humano fundamental, además de que violábamos lo que el pueblo uruguayo había decidido en la reforma del 2004. Bárbaro, tremendo. La verdad que creo que sorprendió a todo el mundo la noticia. Bueno, ahora se anunció que el viernes 18, es decir, mañana el gobierno estaría realizando una conferencia de prensa para dar más detalles, creo que en conjunto con el consorcio. Ahí es de esperar que haya un poco más de información. ¿Ustedes manejan algo más de información de lo que ha trascendido? No, tenemos, en realidad toda la información que tenemos es lo que ha trascendido en prensa, no tenemos ningún otro dato. Esto que estás diciendo, que estás contando, es algo que surgió en la última hora, una noticia en la diaria de que mañana habría una conferencia de prensa a las 19:30. Y bueno, hace un rato cuando escuché eso, dije, bueno, mañana es 18 de julio, feriado nacional por la jura de la Constitución, nadie se puede atrever un 18 de julio a hacer una conferencia de prensa para anunciar algo inconstitucional. Entonces, bueno, quiero pensar poner la cabeza en la almohada esta noche y descansar, teniendo presente que, bueno, en el festejo de la jura de la Constitución, con la Constitución todos y la Constitución nada. Esperemos que así sea. Bueno, igual hay como algunos, bueno, algo de lo que han planteado, ha trascendido, es que se estaría construyendo una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, como complementaria a la que ya existe, y unas cañerías, como que serían algunas de las obras, aparentemente como que se les ofreció algunas obras a cambio de cancelar el proyecto Neptuno, como que queda también en duda si el contrato se mantiene o el contrato se cancela. Bueno, ¿qué opiniones tenés al respecto de las posibilidades que se plantean? ¿Qué es lo que se esperaría de que mañana anuncie el gobierno? Bien, nosotros esperamos que mañana, 18 de julio, fecha de la jura de la Constitución, el gobierno y la empresa anuncian que, bueno, el contrato queda sin efecto y que no hay obligaciones por parte de ninguna de las partes, siendo redundante, y que van a hacer esta obra. Nosotros entendemos que volver a mirar y volver a apostar a la cuenca del Santa Lucía es un acierto. Como dice la academia, la cuenca del Santa Lucía da y sobra para abastecer al área metropolitana, pero para que eso ocurra tenemos que tomar medidas ya de protección del territorio para esa cosecha de agua para consumo humano. Como dice la Constitución, priorizar las cuencas hidrográficas para agua para consumo humano sobre otros fines. Entonces necesitamos medidas concretas, medidas realmente contundentes para revertir los procesos de degradación de la cuenca, y eso es lo que entendemos que es el deber ser. Por lo tanto, mañana esperamos eso, que, bueno, se va a construir. No sabemos, no me queda tan claro que sean Aguas Corrientes, o puede, porque llevarlo a Puntas de Pereira, como dicen, podría no ser Aguas Corrientes, podría ser en otra zona. Lo que entendemos es que, bueno, que tiene que haber nuevamente una licitación, un llamado, una obra, un proyecto, y que, bueno, es capaz que se le puede dar a la empresa conceder algún beneficio en esa licitación que se tiene que hacer, pero no más que eso. Nosotros seguimos atentos y seguimos con nuestro juicio de que el proyecto, el contrato, es un contrato nulo por ser inconvencional, inconstitucional e ilegal. Eso está en pie. También estamos a la espera, la semana que viene, que termina la feria judicial, de que se expida el Tribunal de Apelaciones en cuanto a la medida cautelar, si entra, y si entendemos que lo que mañana anuncia la empresa y el gobierno es inconstitucional, continuaremos en la justicia dilucidando este tema. Clarísimo, Selva. Bueno, habrá que esperar a las novedades que hayan. Bueno, se manejó todo el tema de Casupá también, que, bueno, es un proyecto, cualquiera de los proyectos que se vayan a realizar también deberían pasar por un proceso participativo, o sea que sería como extraño que se negocie un proyecto concreto si no hubo ninguna instancia de participación que la ciudadanía pudiera expresarse respecto a los proyectos que se estarían manejando, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el procedimiento de cualquier proyecto que se plantee? Nosotros estamos, bueno, como organizaciones sociales, reclamando el llamado a los espacios de participación que establece, que se instrumentaron después de la reforma constitucional para todo lo que hagamos en la cuenca. No entendemos por qué no se han llamado las comisiones de cuenca ni a los consejos regionales. Por lo tanto, eso es algo que tiene que ocurrir ya, porque nos tienen que comunicar oficialmente, ir, levantar nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestros cuestionamientos o no, a lo que están planteando. Y por otro lado, si volvemos a apostar a la cuenca, bueno, nosotros tenemos propuestas concretas, medidas concretas que se deberían empezar a instrumentar urgentemente en la cuenca, que tienen que salir de los espacios de participación y tienen que escuchar a la sociedad civil, a la academia, en estas cuestiones. Con respecto a Casupá, bueno, lo que dicen es que no estaba en la negociación el proyecto. Sí queremos saber en qué consiste el proyecto, sí queremos Hemos escuchado en la prensa que se habla de declarar una zona de área protegida en todo lo que es el entorno a la represa, cosa que entendemos que sería muy apropiado, y queremos que nos expliquen cómo van a ser esos procesos y que podamos aportar en todo eso, además de conocer, bueno, cuál es el proyecto de la represa. Entonces, nos alarma que no hayan llamado a los espacios de participación, nos alarma también esta negociación a puertas cerradas entre el gobierno y las empresas, sin que nos enteremos por la prensa de que se está negociando, cuando se tendrían que estar comunicando los escenarios en los espacios de participación, en las comisiones de cuenca, para respetar lo que dice la Constitución, que tiene que haber participación de la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control de nuestras cuencas hidrográficas, pero además eso con nuevos principios y lineamientos desde que ratificamos el acuerdo de Escazú, que es, bueno, acceso a la información, a la participación y a la justicia desde las etapas iniciales de los procesos. Entonces acá entendemos que esa parte no se está cumpliendo y estamos expectantes y esperando a que se revierta esto de que no se están llamando a los espacios de participación. Perfecto, Selva. Y bueno, Ruibal, que el representante del consorcio, planteaba que, bueno, que ellos están como, hicieron varias propuestas como para aportar en las soluciones para el abastecimiento de agua, poniéndose nosotros en un lugar. Nosotros también tenemos varias propuestas. Claro, pero poniéndose como en un lugar que está por fuera de lo que mandata la Constitución, ¿no? Porque a partir de la Constitución se creó, y bueno, de la ley de la ley agua. Nacional de Aguas, se creó también la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, la COASAS, ¿no? Que debería ser la que establezca cuáles son los proyectos estratégicos, ¿no? Si cómo debería, en ese ámbito se deberían resolver cuál es la estrategia para el abastecimiento de agua a nivel nacional. Es así, y además la Constitución también, o sea, cuando redactamos el artículo 47, cuando iniciamos y entramos a pensar cómo frenar y cómo sacar a los privados de los servicios de agua y saneamiento, fue para eso redactamos la Constitución, para eso tuvimos esa iniciativa popular, y eso fue lo que el pueblo uruguayo votó y apoyó en un 64,7% en nuestra última reforma constitucional. De las únicas por iniciativa popular, el pueblo organizado redactó, juntó las firmas y comunicó con toda la población qué significaba esa reforma. Y la población, cuando hablamos de agua y cuando hablamos de declarar el agua como un derecho humano, asegurar que se gestione en los territorios priorizando lo social a lo económico, el pueblo uruguayo respaldó esa iniciativa. Entonces, claro que los privados no podían estar en ninguna parte del abastecimiento potable y saneamiento. Los privados no son quienes tienen que tener las iniciativas. Los privados, el pueblo uruguayo dijo que no los queremos, no queremos que lucren más con un derecho humano tan esencial para la vida como es el agua. Por lo tanto, sí, escuchar a Ruibal realizando esas declaraciones, saber que uno de nuestros juicios cayó porque argumentaban indefensión de parte de los privados, porque no pudieron participar y ser parte de la audiencia en la justicia, entendemos que no entendieron lo que dijo el pueblo uruguayo, y no entendemos cómo, sabemos que saben que son inconstitucionales y ilegales, no entendemos cómo tienen esa cara dura para seguir insistiendo que ese contrato existe sabiendo que es nulo. Bueno, este señor también está atrás de todo lo que es del ferrocarril central, y bueno, con él negociaron unos cientos de millones o cien y pico millones de dólares de pago para evitar un juicio. Con una actitud, llevan todo a lo judicial y hacen valer los contratos que firma el Estado, quieren hacer valer los contratos por más que sean inconstitucionales. Este señor se parece bastante a la rosca que había en los años 60, 70, ¿no? Y es increíble que los gobiernos lo reciban como una alfombra roja, poco más, para charlar, ¿no? Y bueno, este señor vive de la teta del Estado, diciéndolo de... Sí, pues parece que dieran trabajo, pero en realidad el dinero... Ellos viven de la teta del Estado, entonces ellos no tendrían que ser quienes ponen las condiciones, sino que es el Estado quien pone las condiciones, y si vos me vas a hacer un juicio, bueno, no te hay en los llamados a licitación hay multas para hacerle a las empresas, que perfectamente el Estado le puede poner multas, que le saca créditos, le saca puntos en el momento de los llamados a licitación. Y eso no se está aplicando, no entiendo por qué, con esta mafia, porque en realidad para mí su actitud... Es bien mafiosa. Es muy mafiosa, cuando tiene de rehén removido toda la caminería del país, y veíamos la marca de Cienza ahí, o de Berques o de Faz, y ellos en realidad lucran con los dineros del pueblo uruguayo, sacando gigantes ganancias, como lo era el plan de negocios del proyecto Neptuno, que bueno, por suerte el gobierno cuando llega dice, este plan de negocios es muy perjudicial para el Estado y para la empresa pública, y por eso es uno de los argumentos por los cuales el proyecto Neptuno no se lleva adelante. Entonces entendemos que por eso se debe rescindir el contrato se debe declarar nulo y volver a lo que dice nuestra legislación y nuestra constitución y llamar a licitación para las obras que se tengan que se estén planeando implementar, obviamente después de pasar por los espacios de participación, pero creemos que eso es lo que correspondería. Perfecto. Bueno, Selva, agradecerte mucho la comunicación y bueno, celebrar este logro, porque es un logro de tantos años de lucha, y bueno, seguir expectante a ver de en qué decanta esta negociación a puerta cerrada de cuando se empiecen a conocer los detalles, ¿verdad? Bien, yo agradecer mucho el llamado a ustedes, entiendo y creemos todos que esta decisión es fruto de la lucha y del compromiso que muchas y muchos han puesto en todos estos años, desde todos los lugares, no solamente de las organizaciones sociales, sino de otra cantidad de lugares, el compromiso, la militancia, la defensa de los bienes naturales y los bienes comunes por encima de cualquier otra cuestión. Entonces me entiendo que esto es un logro y un triunfo de la lucha de muchos durante muchos años y de la perseverancia en no dar el brazo a torcer a los intereses de capital y defender, bueno, un derecho humano tan esencial como la vida, pero también nuestros territorios, nuestra vida, y también defender lo que le dejamos a las generaciones futuras. Buenísimo. No, estamos en comunicación, Selva, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Y esto continúa, así que ni seguimos que encontrándonos y actuando y defendiendo la cuenca del Santa Lucía. Buenísimo, fuerte abrazo. Abrazote. Charlamos con Selva Ortiz, integrante de redes Amigos de la Tierra. Y bueno, vamos a ver qué novedades hay en la próxima conferencia de prensa, a ver en qué... Con los dedos cruzados hay que esperar. Si empezamos a conocer algo de esa negociación. Vamos a compartir otro temita de Don Cherry. Karma Pacheno. Me están haciendo Marquino. No, tremendo. Le digo una cosa, porque yo en el programa pasado que no pude estar, se eligió una lista que era bastante fácil mucho de pronunciar. Más fácil. Y a mí me ponen unos nombres que son imposibles. Yo no quiero generar suspicacia, pero para mí que le cambian los títulos y se los pone más complicado, sí. A propósito. Sí, sí. Bueno, de Don Cherry, Karma Pa Cheno. Amarabi. Amarabi. Baritola ninfellali. Amarabi, amarabi, tbarikla ninfellali.